Trulala, el rey. Yo sé bien que estoy afuera. ¡Vamos! Y que el día que yo me muera, sé que tendrán que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar haciendo palmas. ¡Vamos todos arriba! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Y no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y yo sigo siendo el rey, el rey sigo siendo yo. Y yo sigo siendo el rey sigue siendo vos. ¿Y quién es el rey? Siendo yo una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. ¡Vamos! Haciendo palmas, sí, sí, sí. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Y no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Yo sigo siendo el rey sigo siendo yo. Y yo sigo siendo el rey sigue siendo yo. ¿Y quién es el rey? El rey sigo siendo yo. Vamos llegando con eso. Julito, vamos el Choro de Villazú, Gustavo San Martín. Vamos los explosivos, vamos el Checho, Chanchitos. Vamos los pájaros, vamos las fogosas. Vamos los guerreros, María Marta. Vamos la Betty, vamos Juanca, vamos Gigi. Vamos las cotonitas, las dietas. Vamos ahorita el Chato, vamos las vigorosas, afortunadas, vamos las buquitas. Vive el truladero, sigo siendo. Sigo siendo. Sigo siendo. Sigo siendo. Y yo sigo siendo el rey sigo siendo yo. Y yo sigo siendo el rey sigo siendo yo. ¿Quién es el rey? El rey sigo siendo yo. ¡Sí, la palma, Un tema nuevo para ustedes.